En estos momentos le vamos a dar la palabra a la ciudadana Claudia Tapia. Bueno, compañeros, agradecemos la solidaridad que se nos está brindando. Voy a hablar a nombre del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, conjuntamente con las comunidades como San José del Progreso, Magdalena Cotlán, Maga y Largo, que fuimos reprimidos brutalmente. Pero nosotros decimos que no fuimos derrotados porque aquí estamos dando la cara. Ese es el gobierno fascista que tenemos en este estado, el gobierno asesino de Ulises Ruiz. Porque ellos no tienen la razón, por eso acuden a la fuerza. Donde nosotros hoy, las comunidades, sufrimos vejaciones, cateos, robos a nuestros domicilios. Por eso denunciamos aquí a todos los organismos nacionales e internacionales, hacemos ese llamado que se pronuncien, oigan, porque sigue habiendo el cateo, sigue habiendo la incursión de los cuerpos policíacos, cientos y miles de policías que hoy entraron con armas hasta los dientes, compañeros. Nosotros de manera pacífica estamos defendiendo conjuntamente con las comunidades nuestras tierras, donde se nos fueron arrebatadas con extranjeros canadienses, donde Ulises Ruiz recibió $600 millones. Por eso ahora que está detenido a 50 y tantos días de que estamos allí en el plantón de la mina del proyecto San José, agradecemos toda esa solidaridad y nosotros no negociaremos, exigimos la libertad de nuestros compañeros presos, sin condición alguna, compañeros, porque la tierra no se vende, la tierra es de quien la trabaja, compañeros. Si nuestra sangre quieren, como decimos en las comunidades, si nuestra sangre quieren, nuestra sangre las tragarán y denunciamos a nombre del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo. Tenemos dos compañeros desaparecidos, el compañero Agustín Ríos, el compañero Patrocinio Martínez. Hasta ahora desconocemos su paradero, compañeros. Por eso hacemos ese llamado, compañeros, a la unidad, porque la lucha no termina aquí. A nivel del Valle de Ocotlán, compañeros, son 16 megaproyectos mineros, porque la tierra de aquí, de Oaxaca, es rico en sus recursos naturales, compañeros, y aquí a nivel estado, hasta ahorita tenemos 33 proyectos autorizados por el gobierno federal, por el gobierno estatal. Por eso debemos de unirnos cada día, compañeros, para seguir defendiendo nuestras tierras como Zapata nos los enseñó, compañeros. ¡Zapata vive! ¡Lucha sigue! Sierra, hombro con hombro.